¿Sabes? Pienso en todo lo que construimos ya y lo que alguna vez tuvimos que pasar. Y tú a mi lado siempre. Ya sé, alguna vez faltó el dinero y me nublé. Llegaba a casa con un genio de temer, perdiendo el tiempo, y me mirabas sin poderme hablar. Yo estaba ciego por querer ganar. Yo quería darte lo mejor al fin. Y ahora que miro atrás, lo mejor estuvo siempre acá. Desde siempre acá, abrazado aquí contigo. Nada me hace falta aquí contigo. Mi refugio donde encuentro abrigo. Donde está el aire que respiro. Y todo lo que soy. Estaba ciego por querer ganar. Yo quería darte lo mejor al fin. Y ahora que miro atrás, lo mejor estuvo siempre acá. Desde siempre acá, abrazado aquí contigo. Contigo.